que los trabajadores de la empresa Valpalá, una de las concesionarias del servicio de mantenimiento urbano de la Municipalidad de La Plata, decidieron iniciar un paro en reclamo de mejoras salariales y de seguridad, como así también por la reincorporación de obreros que habían sido designados delegados de obra y que fueron despedidos. Algunas noticias que tienen que ver con nuestra ciudad.